Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos y la recuperación de la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Al leer este texto, no solo Jesús está diciendo, aquí está el Mesías esperando por Israel, sino que nos está leyendo la política pública de su reino. Nos está dando el plan de gobierno del reino que él vino a establecer. Y en ese sentido, el inmortal poeta de esta patria suena y resuena en estas palabras, cuando José, y padre de esta patria, José Martí, dijo, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. José Martí está sintonizando con este pensamiento de Cristo. Y Jesús, después de anunciarle la paternidad amorosa de Dios y decirle que son sus preferidos, luego de anunciarle que la vida continúa en el plano espiritual, en el reino de los cielos, y que allá recibirán la recompensa para todos los sufrimientos terrestres, después de aclararle que todos los pecados están perdonados, con la condición de que ellos también perdonen, Jesús lanzó una invitación a los afligidos y abatidos de la tierra y del mundo, de su tiempo, de su época y de la nuestra, cuando dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os aliviaré. Traed mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que manso soy y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas, porque mi yugo suave es y mi carga ligera. El iluminado maestro Allan Kardec, explicándonos en qué consiste esa posibilidad de consuelo que Jesús trajo al mundo, en el capítulo 6, segundo ítem del Evangelio según el Espiritismo, nos dice que todos los sufrimientos, miserias, desengaños, dolores físicos y pérdida de seres queridos encuentran su consuelo en la fe del porvenir. La fe del porvenir, en el reino de la certeza de que estaremos en el reino de los cielos, en la vida espiritual. Esa es la primera parte del gran consuelo que Jesús viene a traerle a la humanidad. Y en la confianza en la justicia de Dios que Cristo vino a enseñar a los hombres. Y esa confianza en la justicia de Dios es la confianza de que los sufrimientos que tenemos aquí en la tierra tienen una razón y que habrá una recompensa en la vida espiritual. Y también esa confianza en la justicia de Dios es imposible conocerla si no nos enteramos de la ley biológica de la reencarnación, que Jesús la enseñó cuando conversó con Nicodemo en aquella noche y le dijo que nadie entra al reino de los cielos sino aquel que renaciera de nuevo, cuando le dijo a sus discípulos que le preguntaron por qué no había llegado Elías, que era un prerequisito para que el Mesías llegara, que Elías viniera primero, y él le dijo, ya vino. Y los discípulos entendieron que les habló de Juan el Bautista, conociendo en el texto de Lucas que Juan el Bautista era hijo de Zacarías e Isabel, y nos narra ese texto extraordinario todo el proceso del embarazo de esa madre. No es posible de ninguna otra forma que Juan el Bautista fuera el espíritu de Elías que no fuera a través de la reencarnación. Por razones que no tenemos tiempo para explicar, esa gran verdad de la reencarnación se deja de enseñar a lo largo de los años, y es parte de lo que el espiritismo viene a restablecer dentro de la doctrina de Jesús, uno de sus fundamentos, de sus pilares, sin el cual la doctrina de Jesús de Nazaret se queda trunca. El espiritismo viene, dice Kardec, en el tiempo señalado a culminar lo que Cristo prometió. El espíritu de verdad preside su establecimiento, llama a los hombres a la observancia de la ley y enseña todas las cosas, haciendo comprender lo que Cristo solo dijo en parábolas. Y es así como Kardec nos dice que ese consolador es el espiritismo, que viene a traernos la certeza de la inmortalidad del alma, de la vida futura, de la que nos habla Jesús, y viene a explicarnos la justicia de Dios a través de la reencarnación. Y en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 6, artículo 5, el Espíritu de verdad, hablando en primera persona, manifestando el pensamiento del Maestro Jesús, nos dice, vengo como en otro tiempo entre los hijos descarriados de Israel a traerlo a la verdad y a disipar las tinieblas. Escuchadme, el espiritismo, como otras veces mi palabra, debe recordar a los incrédulos que sobre ellos reina la verdad inmutable, el Dios de bondad. Yo revelé la doctrina, yo como el segador até las haces, el bien esparcido por la humanidad, y dije, venid a mí, vosotros los que sufrís. Y más adelante en otra comunicación nos dice, soy el gran médico de las almas y vengo a traeros los remedios que deben curarla. Los débiles, los que sufren, los enfermizos son mis hijos predilectos y vengo a salvarles. Venid pues a mí todos los que sufrís y estáis cargados y seréis aliviados y consolados. El Espíritu de verdad está citando la promesa de Jesús del consuelo y está asumiendo sobre nuestra doctrina el papel del consolador prometido por Jesús. Cuando Jesús nos dijo que el Espíritu de verdad os enseñará todas las cosas y os revelará todo aquello que yo, y os recordará todo aquello que yo os hubiese dicho, el iluminado maestro Allan Kardec nos dice que si nos revelará todas las cosas, es porque Jesús entonces nos lo dijo todo. Si Jesús nos dice que tiene que venir un consolador a revelarnos todas las cosas, es porque Él no tuvo ocasión, no había el conocimiento en aquel momento de la humanidad para Él poderlos revelar todo. Y si nos viene a recordar todo aquello que yo os hubiese dicho, con su extraordinaria lucidez intelectual, Kardec nos asegura que es porque lo habremos olvidado o comprendido mal. El espiritismo entonces viene a realizar la promesa del consolador prometido. Sir Arthur Conan Doyle reflexionó que la revelación espírita tuvo el carácter de una invasión organizada. Y de esa misma manera, el propio Espíritu de verdad, en el prefacio del Evangelio según el espiritismo, nos señala: los espíritus del Señor, que son las virtudes de los cielos, se esparcen por toda la superficie de la tierra como un ejército inmenso. Apenas han recibido la orden, parecido a las estrellas que caen del cielo, vienen a iluminar el camino y abrir los ojos a los ciegos. Uno de esos luceros encarnó en nuestra bella isla de Puerto Rico y ejemplificó a través de su obra el carácter consolador del espiritismo. Su nombre, don Silvestre Falgas Ayala, espíritu. Espíritu muy noble que Divaldo ha señalado en la oportunidad de agradecer el merecido homenaje que se le hizo en este evento, que es uno de los espíritus que asiste a esta reunión en la congregación de esas almas nobles de la humanidad, de nuestros pueblos, que están aquí para inspirarnos y para encorajarnos a seguir la lucha y para encaminar nuestros pasos en el espiritismo. Mi compañero, don Edgardo Machuca Torres, tendrá el privilegio de narrarle a ustedes cómo esa vida ejemplar de don Silvestre Falgas Ayala demuestra el carácter consolador de la doctrina espírita. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos espíritas del mundo, pero muy especialmente abrazamos, y me uno al saludo de mi compañero Juan Félix Algarín, a nuestros hermanos cubanos, nuestra hermana Antilla de Cuba. Muchas gracias por esta oportunidad. Y me honra en este día llevar ante ustedes y presentar la figura de nuestro precursor de la Escuela de Consejo Moral de Puerto Rico, don Silvestre Falgas Ayala. Don Silvestre Falgas Ayala nació en 1843. Fue un humilde zapatero que sufrió la persecución de la iglesia e intolerancia religiosa del Puerto Rico del siglo XIX por practicar la doctrina espírita. Tenía diversas facultades con las cuales curó enfermos mentales, regresó la vista a ciegos, levantó del lecho a moribundos, entre otros. Don Silvestre conoció la doctrina espírita en un momento que un director de un centro extranjero, director del extranjero de un centro espírita en el viejo San Juan en Puerto Rico, llega al lugar donde el maestro Silvestre Falgas Ayala era estudiante, aprendiz de zapatero, y ante el maestro llamado señor Pedro Martorell, le indica que la madre de nuestro maestro Silvestre Falgas Ayala deseaba dialogar con él. El señor Martorell le indica que don Silvestre estaba a su cargo precisamente por su señora madre hace algún tiempo para que aprendiera el oficio de zapatero y más adelante se dedicara a esa profesión, pero le indica es que la señora madre del maestro, de don Silvestre, ya falleció. Y el señor le indica, precisamente, es el espíritu de su madre quien desea hablar con él. El maestro Silvestre se dirige al centro donde este director llevaba a cabo los trabajos en el viejo San Juan. Allí, ante la comunicación psicofónica de su madre, le presenta esta al maestro Silvestre Falgas Ayala, detalles de su vida y puntos importantes, orientaciones que debe seguir. Ante ese momento, el maestro Silvestre Falgas Ayala se interesa por conocer la doctrina espírita. Solicita permiso al señor director de centro para poder asistir a las reuniones e ir comprendiendo la doctrina en sus diversos estudios. El director de centro acepta y le ofrece a don Silvestre el Evangelio según el Espiritismo. A partir de entonces, desde el año 1867, a la edad de 24 años, el maestro Silvestre establece su propio taller de zapatería y a su vez su propio centro espírita en la ciudad capital de San Juan, justo en la calle del Cristo, a solo pasos de la fortaleza, residencia del gobernador y cerca de la catedral de San Juan. Allí comienza su labor y más adelante conoce a su compañera esposa, doña Lina Cruz de Rosario, quien con doña Lina establece una familia y tiene 5 hijos. Pero particularmente el trabajo espírita continúa ya una vez el maestro comienza a comprender los preceptos de la doctrina cartesiana, especialmente en esta cita del capítulo del Cristo Consolador del maestro Allan Kardec, donde dice: Jesús pone una condición a su asistencia, la felicidad que promete a los afligidos. Esta condición está en la ley que enseña. Su yugo es la observancia de esta ley, pero aquel es ligero y este suave, puesto que impone por deber el amor y la caridad. Comprendiendo especialmente el deber, el amor y la caridad, es que el maestro Silvestre Falgas Ayala, junto a su compañera doña Lina Cruz de Rosario, reciben en su hogar, llamado la Casa Grande, a diversos enfermos y personas que, conociendo la tarea del maestro Silvestre Falgas Ayala, llegan a su hogar buscando de ese Cristo Consolador. Todo el que llegaba a su hogar no solo recibía la caridad material, sino también recibía la caridad espiritual. Se le orientaba, se le indicaba a cada una de esas personas que llegaba hasta allí que era necesario establecer un compromiso con aquellos enemigos, si podríamos llamarlo así, que no quieren que el espíritu encarnado progrese, establecer ese compromiso de que ambos tienen que trabajar y el espíritu encarnado demostrar de esa forma cómo el progreso les ayudará tanto al encarnado como al desencarnado. Como dijimos anteriormente, nuestro maestro Silvestre Falgas Ayala por las diferentes intolerancias religiosas y de la época de finales del siglo XIX en Puerto Rico, tuvo que en algunos momentos ausentarse de su hogar, y en uno de los momentos se dirigió hacia uno de los municipios, en ese momento Loíza, en un barrio de Lomas, y allí tuvo que esconderse en las cuevas para continuar con su obra. En uno de esos momentos, el maestro Silvestre Falgas Ayala dijo y practicó: yo voy a continuar con la doctrina espírita, yo voy a continuar con los trabajos con los cuales yo hice un compromiso en aquel momento en que mi señora madre se comunicó a través de un médium y me dijo que tenía una misión importante que realizar. En comunicación, muchas veces por el pensamiento, buscó a sus medios de confianza y a sus directores de confianza, y en muchas ocasiones tuvo que dirigirse a alta mar para realizar consultas espirituales, como quizás retrata esta pintura que están observando. En el año 1993, nuestro hermano Divaldo Pereira Franco, precisamente en la celebración del sexquicentenario, el natalicio de don Silvestre Falgas Ayala, nos relata una experiencia mediúnica donde el maestro se le presenta y le explica que en aquel momento encarnó en la raza negra, en la isla del Encanto, y a pesar de la persecución hacia esa raza de la misma manera, indicó que se encarnó para demostrar que la divinidad no tiene color. Y precisamente eso es lo que luego, hoy en el siglo XXI, es lo más que nos hermana. Que podemos decir que somos ciudadanos del mundo y que hoy una muestra muy palpable, una muestra que todos podemos compartir, es que nos seguimos hermanando. No importa el lenguaje, no importa nuestras ideas, cada vez nos abrazamos más. Tanto los cubanos, los puertorriqueños, los colombianos, los brasileños, los uruguayos, toda Latinoamérica, España, Europa. El libro que despertó mayor interés en nuestro maestro don Silvestre Falgas Ayala fue, sin lugar a dudas, el Evangelio según el Espiritismo. Esa fue la guía inalterable para la práctica del Espiritismo, adoptando como su máxima principal: fuera de la caridad no hay salvación. Y comprendiendo esa máxima tan importante, don Silvestre Falgas Ayala continuó su obra, amó el Evangelio según el Espiritismo, y de la misma manera en su centro espírita leía, explicaba y analizaba cada uno de los pasajes del Evangelio para compartir con los hermanos que le escuchaban, que muchos quizás no tenían la facilidad en aquel momento de comprender y de leer. De esa misma manera, él llevaba el mensaje para que tanto encarnados como desencarnados pudiéramos alimentarnos de ese alimento divino. Y el maestro Silvestre Falgas Ayala, en la comunicación mediúmnica el pasado 31 de diciembre del año 2012, nos indica lo siguiente acerca del Evangelio: me entregaron ese extraordinario libro, el Evangelio según el Espiritismo. Lo leí y me conmovió particularmente el capítulo 15. Por eso, hasta el último día de mi vida, las puertas de nuestro hogar estuvieron abiertas para todo aquel que tocó a la puerta con un dolor, con una preocupación, con una necesidad. Aún en los momentos de mi enfermedad, pude entender a los que llegaron allí a preguntar por el maestro Silvestre. Comprendí ese capítulo y comprendí que ahí no hablaba solamente de la salvación de Silvestre Falgas Ayala como espíritu. Hablaba de la salvación de todo el género humano, porque ese es el camino, el único camino. Y en esa práctica del Evangelio de nuestro hermano mayor Jesús, tenemos diversos ejemplos con los cuales el maestro continuó su trabajo y los cuales es muestra de esa gran obra que realizó en Puerto Rico. Especialmente comprendió que ese consuelo llega a través de la educación y las pruebas de la inmortalidad y la reencarnación. Y anteriormente les indiqué de esa persecución, en un momento cuando la Guardia Civil Española llega a un hogar a buscar al maestro y a ser arrestado, una de las médium jóvenes entra en trance y la señora madre de uno de los guardias civiles le comunica a su hijo que no persiga al maestro, que su obra es bella, que su obra es de salvación, que su obra es de consuelo. Y con energía, con el amor que solo una madre puede manifestar a su hijo, a través de la comunicación mediúmnica, le dio detalles de su vida y le indicó que fuera parte del movimiento espírita. Desde ese momento en adelante, este guardia civil pasó a proteger y pasó a ser parte de los trabajos del maestro Silvestre Falgas Ayala. De la misma forma, enseñó la ley de la reencarnación y sus consecuencias con el dolor humano. A través de la comunicación mediúmnica demostró la inmortalidad del alma. El maestro era un extraordinario médium de efectos físicos, efectos inteligentes de sanación y desobsesión. Pero en particular, quiero también comentar acerca de un ejemplo, que en una ocasión el gobernador de Puerto Rico, en el 1888, el general Juan Contreras Martínez sufría de una parálisis que ningún facultativo había logrado sanar. Algunos guardias civiles que asistían al centro espírita del maestro orientaron de las facultades de sanación que tenía don Silvestre. Este, a su vez, acude en busca de ayuda al maestro y logró sanar la dolencia que le aquejaba. El gobernador, como retribución a la ayuda recibida, le ofreció al maestro dinero, propiedades o un salvoconducto para que tú no tuvieras las dificultades de esa época. Sin embargo, el maestro, dotado de una humildad extraordinaria, le contestó que eso no pertenecía a él, eso pertenecía a la divinidad. Dad de gracia lo que de gracia recibís. Otro ejemplo también fue el ejemplo cuando el maestro Silvestre Falgas Ayala llega hasta un lugar donde se realizaba un baquiné, y un baquiné, como quizás algunos de ustedes conocen, es la fiesta en aquel momento, los esclavos le hacían cuando un niño partía al cielo y había una celebración, y nuestro pueblo todavía aún a finales del siglo XIX continuaba esa visión de celebrar que un niño espíritu iba hacia el cielo popularmente. Y vemos aquí en este maravilloso óleo realizado por un gran pintor puertorriqueño, Francisco Oller, cómo se puede representar este ejemplo que les voy a narrar en estos momentos. Cuando el maestro Silvestre llega hasta el lugar donde se realizaba este baquiné, y gracias a sus facultades de vidente puede observar que el espíritu del niño estaba muy cerca de la materia, y comienza a realizar una ceremonia con todo el respeto hacia las personas que se encontraban allí, y ante una madre con un llanto inconsolable hace un gesto y da un palmetazo, y el niño cae sentado en la mesa donde estaba siendo velado por los hermanos que se encontraban allí. Ante esa prueba, que ¿me escuchan? Ahora sí. Bien. Ante esa prueba que el maestro dio de la inmortalidad del alma. Muchas gracias. Sí. Pudo demostrar que ese niño había caído en un estado cataléptico y que en ese momento, por la pobreza y las dificultades socioeconómicas, no se había podido percatar que el niño estaba en un estado de esa magnitud. Y el maestro, con su evidencia, pudo demostrar y traer nuevamente a ese niño a su estado natural para que continuara con el trabajo que debía realizar con el espíritu encarnado. De otra parte, en una ocasión, nuestro maestro, en el hogar, en la casa grande, como les indiqué ahorita, doña Lina Cruz de Rosario, su esposa, le indica: Silvestre, Hoy hay muchos visitantes en la Casa Grande. También tenemos a los enfermos. No tenemos comida suficiente. Y don Silvestre le indicó con mucha fe, coloca los pocos alimentos que tenemos en las ollas, en la cocina, tápalos y en unos minutos vuelve hacia ellos. Así lo hizo, y para sorpresa de aquellos que en aquel momento quizás aún no se habían convencido, el maestro Silvestre Falgas Ayala, como el maestro Jesús, multiplicó los panes. Al poder abrir las ollas, destapar las ollas, allí se encontraba alimento suficiente para todas las personas que se encontraban en la Casa Grande ese día. Esta es la figura extraordinaria, con muchos ejemplos, con muchos momentos inolvidables que para todos nosotros constituye, como para ustedes, grandes maestros de esta patria, han demostrado y ha continuado con el espiritismo. Un maestro que lleva su nombre de maestro Silvestre, no solo por ser maestro zapatero, sino por ser maestro de almas, de espíritus necesitados, y enseñarnos a todos los que pertenecemos a la Escuela de Consejo Moral de Puerto Rico y a aquellos centros también de Puerto Rico, a amar la doctrina espírita, a defenderla y sobre todo a practicar lo que se nos enseña en los postulados del maestro Allan Kardec. El maestro Silvestre descubrió en el Evangelio según el Espiritismo el verdadero significado del Consolador prometido por nuestro hermano mayor. En muchos momentos se tuvo que enfrentar a la incomprensión de la época, pero como el gran maestro de esta patria, José Martí, solo respondía con cultivar la rosa blanca. En junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo una rosa blanca. Y ante ese simbolismo de perdón, de tolerar las faltas de nuestro prójimo, el maestro Silvestre Falgas Ayala continuó con su obra hasta el momento de desencarnar, y hoy, como bien indicó nuestro hermano Divaldo Pereira Franco, comentó el compañero Juan Félix Algarín, continúa en la vida espiritual, dirigiendo no solamente los destinos de nuestra institución, sino realizando un trabajo para que nuestras hermanas Antillas, tanto como Centroamérica, entre todas las partes del mundo de igual forma, continúen unidos a tantas luminarias espirituales que están a cargo de la realización del progreso en este momento de transición planetaria. Recordarán que anteriormente les indiqué que el director de centro fue un extranjero. Recuerdan ese momento, ¿verdad? El director de centro, que lamentablemente por la historia no tenemos el detalle de su nombre, pero sí conocemos que fue un cubano que llegó hasta la Isla del Encanto y se estableció allí con los libros de Allan Kardec para llevar la doctrina espírita. Y fue a través de ese director cubano que el maestro Silvestre Falgas Ayala conoció la doctrina espírita y pudo estudiarla. Fue allí que él se convenció de que el amor residía en todos aquellos preceptos tan claros que se establecían en esos libros. Hoy la Escuela de Consejo Moral de Puerto Rico, de quien el maestro Silvestre fue el precursor, tiene, unido a la labor desde que comenzó el maestro Silvestre Falgas Ayala, 146 años de trabajo espiritual en el movimiento de esta hermosa doctrina. Hoy tenemos que decirle a todos ustedes y compartir de la misma forma que Puerto Rico, hermanados a nuestros hermanos antillanos, le pone el corazón al espiritismo en Cuba, a reafirmar con todo el amor, la solidaridad, la paz de nuestro espíritu, y con los versos de nuestra querida poeta puertorriqueña, que sus restos mortales descansan aquí en la patria de Cuba, Lola Rodríguez de Tío, reafirmar en sentimiento, en amor y en el calor humano que le han brindado especialmente a la delegación puertorriqueña, que Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Por su atención, por su amor a todos los espiritistas del mundo, especialmente a nuestros hermanos antillanos cubanos, muchísimas gracias.